¿Cuántos de ustedes saben que las decisiones que determinan nuestro destino son difíciles? No hay cosa tal como una decisión fácil cuando el destino está involucrado. Algunos de ustedes todavía tienen que tomar la decisión de seguir a Jesucristo y no han tomado esa decisión porque es difícil. Saben que si confían en Jesús como su Salvador, tendrán que darle la espalda a su Moab también. Van a tener que alejarse de algunas cosas en las cuales han intervenido toda una vida. Van a tener que hacer algunas cosas que en este momento tal vez no estén seguros de querer o poder hacer. Pero amigos míos, la decisión que ustedes tomen en este respecto va a determinar en dónde pasarán la eternidad. Así que piénsenlo con todo cuidado. Tal vez no sea fácil, pero hay que tomarla. Noten que lo que hizo Ruth fue en contra de su pasado. Su pasado iba en su contra. Ruth tomó esa resolución en medio de enormes dificultades. Había nacido y se había criado en una nación pagana. Había recibido la enseñanza de adorar a un dios inmoral. Era de Moab, en donde se adoraba a Quemos, que era un dios que aceptaba sacrificios humanos y fomentaba la inmoralidad. En su pasado, no tenía ningún trasfondo para su decisión. Algunos de ustedes que están tratando de decidirse por Jesucristo nunca han ido mucho a la iglesia en toda su vida. Con frecuencia encuentro a personas que se han criado en nuestro país evangelizado y que me dicen, Pastor Jeremiah, he ido a la iglesia tal vez una o dos veces en toda mi vida. Recuerdo haber ido una vez en el día de resurrección porque alguien me invitó. Recuerdo un par de bodas y recuerdo haber ido una vez en Navidad, pero nunca asisto. Ustedes saben que si se entregan a Cristo, la iglesia es parte de su nueva vida. ¿Cómo voy a ponerme el traje dominguero cada domingo y dejar de ver el partido de fútbol por la televisión e ir a la iglesia? Amigo mío, a veces usted tiene que tomar decisiones que no surgen de su pasado. La decisión de Ruth fue un rompimiento con su pasado. Y no solo su pasado estaba en contra de ella, sino también su presente. Su presente estaba en su contra. No solo lo que estaba ocurriendo en su pasado, sino sus mismas circunstancias al momento de tomar la decisión indicaban que no era lo apropiado ni aconsejado para hacer y que no era fácil. Noemí, su propia suegra, la persona que tenía más cerca, le había aconsejado que se regresara. ¿Recuerdan lo que estudiamos en el mensaje pasado? Les decía, Noemí, ven conmigo, Ofra, ven conmigo, Ruth. ¿Qué es lo que ella le decía? Les dijo, regrésense, vuelvan. No tienen que acompañarme. Leí esta semana que una de las razones por las que Noemí les decía que se regresaran era que tenía miedo de que si llevaba a estas moabitas consigo a Belén, todos se darían cuenta de lo lejos que había estado de la comunión con Dios. Tal vez ella pensaba en forma egoísta. No quiero que estas moabitas me acompañen a Belén. La gente va a saber que mis hijos se casaron fuera de la fe y en oposición a la palabra de Dios. No sé por qué Noemí les dijo que se regresaran, pero sí puedo decirles esto. Noemí tenía una asombrosa influencia sobre las jóvenes. Ruth amaba profundamente a su suegra. Incluso Noemí estaba en su contra. Le instó a que se regresara a sus familiares y a sus dioses en Moab. Pero Elimelec y Malón ahora estaban muertos. Así que Ruth en realidad estaba bajo el liderazgo de Noemí, quien era su suegra y guardiana. Así que aquí tenemos a una persona muy importante en su vida diciéndole, regrésate, no vengas a Belén, vuélvete a tu tierra y a tus familiares. El presente estaba en su contra. Las circunstancias estaban en su contra. Ruth podía fácilmente haber encontrado razón para estar furiosa contra Dios como su suegra, como lo veremos más adelante. Su suegro había muerto, su esposo había muerto, su cuñado había muerto. Se quedó viuda sin ningún sostenimiento. Ella podía haber dicho, si esta era la manera en que Jehová Dios trataba a su pueblo, pueden estar seguros de que no voy a tener más parte en esto. Su presente estaba en su contra. Número 3. Su futuro estaba en su contra. Su futuro también estaba contra ella. Iba a ser exiliada de su tierra natal y no tendría ninguna de las amistades que tenía en Moab. Por el resto de su vida. Estaba dejándolo todo atrás y todo como para no regresar. No había ningún plan para que ella regresara a Moab. Voy a estar contigo hasta la muerte. E incluso después de tu muerte, nos van a enterrar en el mismo lugar. Nunca voy a regresar. En vista de todo eso, ¿cómo fue que Ruth tomó la decisión correcta? Nunca antes lo vi. He leído el libro de Ruth muchas veces y con frecuencia me he preguntado sobre esto. Así que, ¿cuál fue la diferencia entre Ofra y Ruth? ¿Por qué la una se regresó y la otra siguió con Noemí? Voy a adelantarme un poco a la historia y decirles lo que pienso que ocurrió al hablar de la profundidad de la decisión de Ruth. ¿Por qué hizo Ruth lo que hizo? Ofra se había regresado, pero Ruth estaba lista para levantarse firmemente. Rehusó hacerle caso a la voz de su suegra, y a mi modo de ver, el versículo 12 del capítulo 2 es la clave. Aquí tenemos a Boaz hablando con Ruth poco después en la historia, y esto es lo que Boaz dice: Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Opino que Ruth, en algún momento en el proceso de su relación con Noemí, había llegado a conocer, aunque tal vez no completamente y por lo menos de una manera creciente, al Dios vivo y verdadero. Tenía en su corazón el deseo de estar con el pueblo de Dios y de morar en su tierra. Por supuesto, la conducta y presencia de Noemí, aun cuando se había descarriado de Dios, debe haber sido un agudo contraste a todo lo que sucedía en Moab. Ahora, cuando Noemí le anima a que regrese a su tierra, Ruth lo comprende, y muchos piensan que Ruth se había convertido al Señor. Había llegado a ser una hija de Dios, eso fue lo que había ocurrido en su corazón, y todas estas dinámicas son parte del asunto. Ella estaba siguiendo ese acicate interno de su propia fe en Jehová Dios. Probablemente se observa esto y se pregunta, ¿cómo pudo ocurrir? ¿Cómo pudo Dios alcanzar y sacar de Moab a una moabita? Eso viola incluso la ley, mediante los principios de la gracia, para injertarla en su propia familia. Si no recuerdan nada más de lo que haya dicho hoy, por favor, recuerde esto. Sea lo que sea que piensen que Dios no puede hacer, eso mismo hará. Dios puede hacerlo. Me encanta el pasaje en Efesios cuando habla de todo lo que somos y luego dice, pero Dios. Podemos decir eso en nuestras vidas, ¿verdad? Yo fui esto y lo otro y aquello, yendo aquí y allá y más allá, haciendo todas estas cosas, pero Dios. Ese es el gozo de nuestras vidas. Ruth era una moabita profundamente metida en la idolatría. Era una mujer que no tenía concepto de Jehová Dios brotando de su trasfondo mediante las circunstancias de su vida, pero Dios hizo la diferencia. Así que, no importa su trasfondo, amigo y amiga mía, tal vez sea irreligioso, tal vez esté profundamente metido en las sectas enloquecidas del mundo, tal vez sea anti-Dios, anti-fe, anti-iglesia, quiero decirle algo. Quien quiera que usted sea y donde quiera que haya estado o lo que sea que esté haciendo, Dios puede vencerlo. Dios puede entrar exactamente en su situación y sacarle de en medio de todo eso y hacer una diferencia. Yo pensaba en esto esta semana. ¿Saben ustedes que en la genealogía de Jesucristo que se nos da en Mateo 4 hay 5 mujeres que se mencionan? Permítanme decirles quiénes fueron estas 5 mujeres. Tamar, quien cometió incesto con su suegro. Rahab, que era una prostituta gentil. Ruth, que era una proscrita moabita. Y la mujer de Urías heteo, adúltera. ¿Cómo llegaron ellas a ser parte de la familia del Mesías? Por la gracia de Dios. Eso es todo lo que sé. La gracia de Dios es mayor que todo nuestro pecado. Y cuando llegamos a la encrucijada de la decisión y decidimos que sí, la gracia de Dios nos llevará hasta el final. No hay nada que usted haya hecho o lugar alguno donde haya estado o circunstancias en su vida que Dios no pueda superar por su gracia si usted simplemente le dice, sí, Señor, lo haré. Hay, según me cuentan, una cumbre de una montaña en un lugar del país, un edificio del Tribunal de Justicia, y el techo está construido de modo que las gotas que caen de un lado del techo se van a parar al Atlántico, mientras que las gotas que caen del lado opuesto van a parar al río Mississippi y al Golfo de México. El más leve viento determina si una simple gota va a parar en el Atlántico o en el Golfo de México. Una sola decisión, damas y caballeros, es suficiente para determinar su destino, sea el cielo o el infierno. Apenas un instante. Todos los que están en la lista del cielo pueden mirar hacia atrás y decir, recuerdo un culto en la iglesia, un culto por la noche, una larga conversación con un amigo en donde tuve que decidir y decidí por Dios y por eso estoy aquí. Por otro lado,